Bueno, estamos en el Centro Cultural Islas Malvinas. Estamos en esta plaza abolicionista, sí, que si bien tuvo la mala pasada de la lluvia, lo que tenemos ahora es que estamos adentro del Centro Cultural, nos habilitaron el auditorio del Centro Cultural, así que se está llevando a cabo, digamos, bajo techo, así que estamos de paso, aprovecho para invitar a todas las que quieran darse una vuelta. Y además tenemos la feria también abolicionista que está en la galería del Centro Cultural, que tiene un techito, así que pudimos armarla ahí. Y además de la feria abolicionista, ¿qué otras actividades se están realizando en el Centro Cultural Islas Malvinas? Mira, estamos en principio estamos nosotras en algunas muestras de arte y después va a haber más tarde proyecciones a partir de las 8 de la noche. Hasta ahora pasaron por la plaza Delia Escudillo, que presentó su libro, que habla sobre su experiencia siendo que ella estuvo en prostitución y pudo salir. Estuvo Gabriela Mancilla hablando de las infancias trans. Estuvo Florencia Guimaraes también hablando del activismo travesti. Estuvo una narradora dando poesías y cuentos. Ahora se está haciendo una foto colectiva de Joana Ramallo y está la mamá de Joana, Marta Ramallo, que también va a dar unas palabras. Después seguimos con intervenciones, con los tambores de las lesbandadas. O sea los que la lluvia de no nos para. No. Seguimos acá firmes. Con la suerte pudimos tener un techo para hacerlo, pero lo estábamos previendo porque sabíamos que no nos iba a acompañar un poco el tiempo. Pero la verdad que nosotras calculamos acá dentro del auditorio y afuera que con la lluvia y todo hay aproximadamente 2.000 compañeras. Bastante. Un lindo número. Y dentro de estas charlas que nos comentás que se estuvieron dando durante la mañana, ¿alguna frase linda como para compartir? ¿Algo como, no sé, algo emotivo que se haya dado que quieras contarnos? Mira, emotivo todo, porque escuchar a las sobrevivientes siempre te da mucha emoción, más hablando cuando pudieron salir y cuando reciben el cariño de las compañeras. Está lleno de compañeras abrazándolas. Florencia trajo partes del libro de Ninguna Mujer Nace para Puta, de Sonia Sánchez. Yo no me acuerdo exactas las palabras, pero era eso. Habló de la prostitución como un campo de concentración a cielo abierto. Hablaron y hay algo que también es interesante, que se repitió una constante, es que las mujeres, las trans, las travestis en prostitución son pobres, y hablaron de la vulneración de derechos y hablaron de la necesidad de cortar con esa vulneración de derechos. Que exista un Estado que garantice todo este respaldo, que... Totalmente, totalmente. Y después también Gabriela, lo que planteó Gabriela Mancilla era que tenemos que lograr que haya más plazas abolicionistas y que también llegar a una sociedad abolicionista con respecto a la prostitución, que este debate lo podamos dar entre todas también. Así que eso también. Y bueno, y ahora van a seguir las intervenciones. Que es un debate que además de lo plurinacional también... Este año está muy en boca de todos también, ¿no? De todos. Sí, es un debate que también en momentos de recorte de derechos, en momentos de más miseria, de más hambre, de falta de trabajo, también vuelve a la luz porque muchas mujeres se ven obligadas a vender su cuerpo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y también entonces ese momento donde hay cierto auge de la cuestión prostitucional, es aprovechado por algunos sectores para plantear que en realidad eso sucede porque empodera y porque es parte del feminismo. Así que ahí se arma un debate, ¿no? Y donde también más fuerte salimos a reclamar a un Estado que garantice derechos. Claro. Esta plaza también lo que hizo o lo que pretendió hacer y se está logrando, insisto, a pesar de la lluvia, porque la verdad que si hubiera sido un día de sol... piensen que tenemos compañeras que estaban anunciadas para la mañana y que directamente no pudieron estar. Claro. No pudieron llegar por la lluvia. Uh-huh. También por los equipos, por los equipos de sonido y por todo lo que eso implica. Un poco la idea de la plaza es que esto salga a la luz, ¿no? Darnos visibilidad, porque a veces con tanta avanzada de otro discurso, nos sentimos un poco como en retroceso, y esto fue un impulso que esperamos que marque una nueva ola de abolicionista, una nueva ola feminista que se abrace con las compañeras de los territorios, ¿no? Claro. Un feminismo que... Yo siempre tengo un tema con el glitter. A mí me gusta el glitter, me gusta verlo, pero digo, me parece que necesitamos que a lo mejor sacarnos el glitter. Mira, hay una frase de... bueno, no es una mujer, es un varón, es un poeta de Lorca, que dice que los poetas tienen que... los poetas, no me la voy a acordar de memoria, ¿no? Pero dice, hay que dejar el ramo de azucenas, ¿no? Sí. Y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que quieren alcanzar las azucenas. Sí. Y me parece que eso es un poco lo que le pedimos al feminismo, ¿no? Dejar un poco la cuestión del glitter, de la diversión, y meternos un poco en el fango hasta la cintura, y tenemos que ayudar a las compañeras que, por ejemplo, que quieren dejar la esquina, que quieren dejar la calle, que quieren también ser parte de también quieren ponerse glitter y estar contentas y tener un feminismo que las abrace. Claro, claro. Silvina, ¿y van a estar participando de algún taller de los que se están dando hoy, de los que se van a dar mañana? Mira, un poco acá hay muchas compañeras abolicionistas que están garantizando la presencia en todos los talleres. Sí. De hecho, hay aproximadamente 5 talleres abolicionistas, yo ahora no me voy a acordar de la lista, pero sí, nosotras tenemos un esquema donde todas las compañeras, en todos los talleres hay compañeras abolicionistas dando el debate, uh-huh. Y también estamos acá en la plaza, así que pudimos como dividirnos en la tarea y estar en todos lados, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y en la plaza mañana van a estar también? La plaza es hoy, está prevista para hoy. Mañana ya nos preparamos para la marcha y también vamos a estar en los talleres a la mañana. Y después para la marcha de la tarde. Así que la plaza estaba prevista para el día de hoy. Te digo que después de ver la cantidad de gente que se sumó a la grilla, de compañeras, de artistas, la verdad que también daba para hacer las 2 días. Pero bueno, en principio teníamos cierta... vamos a ir a lo posible y planteamos un día de plaza. Y para la marcha de los travesticidios, que es hoy a las 19, si no me equivoco, ¿van a formar parte también? Sí, sí, sí, porque nosotras... nos plantamos en un abolicionismo que abraza donde abrazamos a las travestis, ¿no? Claro. Es un abolicionismo que abraza a las travestis, así que por supuesto que vamos a estar ahí, más teniendo en cuenta que el gran porcentaje de los travesticidios suceden en situación de prostitución. Claro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque no es solamente el travesticidio como si fuera un crimen aislado a lo que es el sistema prostituyente. Los travesticidios suceden en situaciones de prostitución, así que también desde ese lugar estamos acompañando, por supuesto, la marcha contra los travesticidios. Bueno, y esperemos que si ahora en la plaza abolicionista hay 2.000 personas, esas 2.000 personas se trasladen a la plaza también, porque una de las cosas que nosotras hablamos siempre y que nos queda como muy presente es esto que... una vez en una entrevista, no me acuerdo ahora específicamente quién nos lo dijo, pero era algo como que las trabas siempre están para las cis, para las blancas, y nosotras nunca estamos para ellas. Entonces es como algo que queda, y esperemos que todas esas personas que ahora están en la plaza abolicionista se trasladen a la marcha contra los travesticidios también. No, por supuesto, por supuesto. Y nosotras tenemos igual dentro del feminismo tenemos como un... Si bien hay debates también y hay discusiones, hay una gran, yo te diría, generación de feministas que nos hicimos con las travestis, ¿no? Diana Zacayán, Loana Berkins, son unos faros que muchas nos formamos con ellas. Claro. Nos ayudaron ellas a pensar otra dimensión del mundo, ¿no? Muchas hemos tomado incluso la decisión en lo personal de tomar esto como bandera más fuerte a partir también del travesticidio de Diana Zacayán. La justicia, si bien fue condenado el travesticida, es difícil poder creer en la justicia liberal, ¿no? En la justicia del Estado capitalista. En este Estado, en este orden de cosas, la justicia es levantar las banderas. Claro. De las compañeras. Esa es la verdadera justicia. Por eso levantamos la bandera de Diana y de, y también de Loana en cuanto al abolicionismo. Silvina, ¿y cómo es la gente que se acerca? Porque mira, nosotras hemos hablado mucho también y hemos escuchado que en este encuentro hay mucha gente que viene por primera vez, que es un encuentro que es en una ciudad bastante accesible para muchos puntos del país. ¿Se te acerca gente que ya sabe qué es lo que se va a esperar? ¿O están charlando con gente que de repente no sabe a dónde llegó? Mira, con respecto a la plaza, hay desde chicas muy jovencitas, claro, hasta compañeras mayores, hay artistas plásticas, hay activistas políticas, sindicales, madres también, están las madres víctimas de trata, uh-huh. Hay una variedad y una diversidad muy tangente, ¿no? Claro. Así que hay una cuestión de hay como una diversidad en cuanto a la cantidad de gente que está y después me encontré con compañeras de La Pampa, me encontré con compañeras del conurbano, con compañeras del Chaco, ya llegaron las compañeras de Brasil con los tambores. Wow. Claro. Las de Bahía Blanca, así que estamos acá rodeadas de compañeras de diferentes edades, actividades, así que bueno. No falta nadie entonces. No falta nadie, vinimos todas. Bueno, eso hicimos una publicación ahí. Eso es una alegría enorme, porque yo sigo con el tema de la lluvia, pero la verdad es que no lo puedo creer que la convocatoria siga y a este nivel. Sí, la verdad que sí. La verdad que ayer fue una noche muy complicada pensando en cómo hacerlo, más allá que nosotras teníamos la idea de hacerlo en al aire, digamos, claro. La radio y todas las actividades, teníamos pensado copar como la plaza, pero bueno, se pudo resolver y sí, la verdad que la convocatoria es... Yo no me podía imaginar la convocatoria cuando llovía tanto y cuando caían piedras. Claro, tal cual. Pero, qué hermoso. Pero ahora estamos sorprendidas y estamos muy contentas. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.